Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hacemos este programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones culturales y sociales, tanto en el ámbito local, nacional como internacional. Saludo a Miriam en la conducción, a mi derecha a Rosario Radaeli. Buenas tardes. Y a mi izquierda, el señor Lucho Gross. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Ibarra. El sábado pasado no pudimos estar porque, bueno, jugaba el club Tigre acá de la zona de San Fernando, así que pasaron el partido y, bueno, no pudimos estar. Hoy sí, así que vamos a empezar a desarrollar este programa. Primero, los medios de comunicación. Bueno, como siempre, el teléfono de línea de la radio es para que puedan comunicar con nosotros o con la radio propiamente dicha, 4744-3709, repito, 4744-3709. La página de internet de la radio, que siempre destacamos que nos sorprende el fácil acceso que uno tiene a escucharlo online, porque apenas entra ya te lo mandan el audio. Es www.fmoccidente.com.ar. Nuestro Facebook es facebook.com/denorteazuloccidente. Y nuestro blog es radiodenorteazur.blogspot.com.ar. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar analizando algunas noticias, ¿no? De esta semana. Sí, vamos a hacer un recorrido por las noticias quizás las más importantes y las que más se destacaron en la semana, como la adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Medios, el fallo del juez Griesa y la absolución de Cavallo, por último. Ajá. Bueno, después dicen que la justicia no funciona, ¿no? Fue expeditiva, aparte. Claro, no. Así que, bueno. Nosotros venimos charlando y contando que estamos tratando de arreglar una entrevista con Fernando Esteche, que es uno de los dirigentes del Grupo Quebracho, al cual hemos visitado en la cárcel, hemos charlado con él, y bueno, obviamente por cuestiones lógicas, una entrevista radial es un poco más complicada, o mucho más complicada que hacerlo con alguien que esté libre, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de coordinar esa entrevista. Hoy no pudimos, estamos viendo, existe una pequeña posibilidad, si no, yo creo que la semana que viene vamos a estar coordinándola y lográndola, así que bueno. Vos tuviste posibilidad de visitarlo en la cárcel igual, ¿no? A él. Lo importante me parece que es de Fernando Esteche para tener presente es que lo más importante me parece que hay que destacar del caso es que es un preso político, ¿no? Sí. Quitarle ese velo que se le pone de cuestión policial, judicial, legal, qué sé yo, cuando es claramente una detención política. Sí. Es claramente un preso político. De hecho, bueno, después seguramente lo vamos a charlar con él. En los hechos mismos que se le imputa, que son unos rompimientos de unos vidrios y la destrucción de unos muebles que habían en un local de Sovich. Sovich, que era el gobernador de Neuquén, que había mandado a matar a Fuente Alba, al maestro Fuente Alba. Él no estaba en los hechos, claro. Lo condenan, claro, como una autoría intelectual del hecho. Yo lo que quiero destacar más que nada es el tiempo que estuvimos charlando con Fernando, que es una persona con la que se puede hablar de un montón de aspectos y sale de la mediocridad del político, entre comillas, serio, ¿no? Porque acá parece que hay políticos serios y otros que no lo son, y que en realidad uno, con estos años de experiencia, estos 4 años en la radio, que han pasado políticos de todo tipo de estamento, de todo nivel, hasta nacional, te das cuenta que Fernando no es de ese tipo de políticos que ponen el cassette, ¿no? Cuando están en campaña o están haciendo declaraciones, que ponen el cassette o el discurso ya prefabricado, que ya sabes lo que te va a responder y sabes qué te va a decir, y que está midiendo el termómetro coyuntural y de lo que le conviene decir por una cuestión, hasta diría, demagógica, o de recorrer a lugares comunes, porque es lo más simple, porque no se pueden hacer análisis un poquito más profundo. Fernando es todo lo contrario a eso, es un tipo que sabe mucho y que conoce tanto de política nacional como internacional. Además, una cuestión a destacar, me parece, por el nivel de manipulación, de manoseo que se le ha dado por parte de los medios a la organización Quebracho, con la que uno puede comulgar o no con sus planteamientos, con sus métodos organizativos o reivindicativos, se los aplica prácticamente que es un grupo terrorista, ¿no? Según lo que uno lee, se informa en los medios de comunicación, particularmente en Clarín, es como si fuera un grupo de desquiciados dirigido por gente que lo único que le interesa es romper vidrieras, hacer el mal, generar disturbios públicos, que encapuchados, con palos y todo ese terrorismo mediático que se hace. Si vamos a hablar desde el sentido común y desde la lógica de Doña Rosa, Esteche es un respetable licenciado en, creo, comunicación social, va a defender el doctorado ahora. Uh-huh. Entonces, digamos, ahí muestra el sentido contradictorio de la cuestión contradictoria del sentido común de una organización de vándalos dirigida por un casi un doctor en comunicación claro. social que da clases en la universidad, ¿no es cierto? Claro. No, bueno, es la construcción de este sujeto. Porque Mariano Grondona sea doctor, eso lo hace más claro, respetable. Este claro. no lo hace respetable que esté a punto de ser claro, doctor. Por eso, porque está construido en el sujeto ese que es el enemigo público, ¿no? Que es el perturbador, que es el que el a donde van a parar todos los males de nuestra sociedad, está expresado en eso. Eso, digamos, es muy viejo en nuestra sociedad, lo venimos viendo y van cambiando y siempre van buscando ese chivo expiatorio. Sí, depende de la coyuntura. Claro. Siempre aparece un nuevo personaje sí, al cual sí, culpar. Sí, van buscando siempre a alguno donde excomulgar las culpas de esta sociedad, porque es claramente eso. Entonces, ahí lo tenés. De hecho, yo leía una de las notas de Clarín que hablaba sobre Esteche y se nota cómo los tipos construyen eso. Entonces, lo que pasa que eso es una construcción de la realidad subjetiva que hacen los grandes medios y bueno... el problema es que la sociedad repite eso sin un criterio, digamos, sin una visión crítica de las noticias y ir un poco más allá de lo que te dice un título, porque hoy muchos de los medios son puro título, o sea, puro título, y después el contenido es una cosa hasta contradictoria con el propio título. No, incluso a veces, por el último decoro de objetividad que se les ocurre dar, es poner en el cuerpo de la nota cosas, datos objetivos de la realidad, pero en el título, en la bajada, en la volante y demás, las cosas más tendenciosas, ¿no es claro. cierto? Uh-huh. Ahí ponen la parte, el diario expresa su ideología y su tendencia en el título, en las cosas que saben que todo el mundo va a leer, y después por ahí sí hacen una nota pretendidamente neutral. Ya no les importa, o sea, ellos ni siquiera subestiman tanto a sus propios lectores que no se calientan ni siquiera en que lean en que van a leer la nota, ¿no es cierto? Claro, se son un par de consignas. Lectores de títulos. Claro, un rol ya absolutamente pasivo de parte del lector. Sí, sí, sí. Los diarios masivos, sobre todo Clarín, tienen eso. Después hay otros diarios de derecha que van hacia un sector de derecha, sino una clase social determinada que sí tiene más contenido. El desarrollo del diario tiene más contenido desde esa óptica que, por ejemplo, el diario Clarín, que es más digamos, más popular lo hace, ¿no? Sí, lo hace más dirigido a las capas medias, uh-huh. a los motorizadores de la opinión pública. Claro. Pero claro. Claro, crea más lo que vos decís, sentido común. Va hacia eso, hacia crear sentido común. Claro, en cambio, el caso de La Nación, que decías vos, es casi una prensa interna entre ellos, ¿no es cierto? Se baja en línea entre ellos. Ahí aparecía Mariano Grondona, en el momento de la crisis del campo, aparecía Mariano Grondona haciendo relatos bíblicos de la cuestión. Día uno después del primer corte, lo relataba así, iba planteándole a los productores a los productores del campo cómo tenían que plantearse, les bajaba el programa de acción ante la medida del gobierno. Sí, sí. O sea, un diario dirigido a ellos, dirigido a los CEOs de las empresas, ¿no? Que una vez hasta lo decíamos, hasta en el formato que tiene el diario es muy difícil de leerlo en el Belgrano Norte cuando vas a la mañana, a las 6 de la mañana, no lo pueden ni desplegar. Entonces... Bueno, y otra cosa también significativa es el cronista comercial. Claro. Es hasta amarillo. Claro. Las hojas. Ya lo distinguen, viste, hasta el color de las hojas. Pero bueno, ese está bien ubicado hacia la concepción economicista de la burguesía nacional. Está bien enfocado, ahí no hay doble doble mensaje, digamos, es claro el mensaje de estos tipos. Pero bueno, lo bueno de romper todo con esto, con esta construcción subjetiva de la realidad, es ir a las fuentes también, ¿no? Y ir a aquellos que le dan poco micrófono, o se los trata de esconder, o se los trata de deformar esa figura, bueno, plantearlo ahí y romper los prejuicios. Sí, hay que hacer, yo creo que ese es el, me parece a mí, el eje central que podemos darle a este programa respecto de los temas que queremos tratar de la semana. Tienen mucho que ver, tanto el fallo de desacato que dicta Griesa, tanto la absolución de Cavallo, son todas cosas, hasta de todo es de color, viste, ya todo esto ya no es surrealismo, es suprarrealismo, ¿no? Cuando el realismo ya supera todo tipo de ficción y de capacidad de fantasía, ¿no? Ya el realismo la acuesta a la fantasía, porque lo de Cavallo y lo del el fallo del juez municipal y lo del rechazo del AFCA a la adecuación voluntaria del grupo Clarín, justamente, que veníamos hablando, a la ley de medios, que ya tiene 5 años de vigencia, sí, de aprobación. Más que rechazo, fue camuflarse, digamos. Fue a organizar trampas como para, claro, para pasarlo desapercibido, que, ¿no? Claro, la adecuación. Claro, que el AFCA rechazó ese modelo, claro, de adecuación. Sí, porque era una farsa, en realidad. Claro, y ahí tenía ahí ya Sabatella, el titular del AFCA, planteaba cuáles eran más o menos las maniobras que ellos venían, que venían planteando en ese, como decís vos, en esa falsa adecuación para poder zafar de no tener que desguazar el monopolio, que de última es el objetivo central, el espíritu central de la ley, que no existan los monopolios mediáticos, ¿no es cierto? Pero yo creo que sería interesante, para meternos en esto del tratamiento de los medios, de los temas centrales de la semana y demás que veníamos hablando, cómo estaría interesante meterse primero con el tema de la absolución de Cavallo, me parece a mí, porque el hecho puntual es que Cavallo estaba imputado en una causa por el famoso megacanje allá de principios de la década del 2000, por haber favorecido a algunos bancos en movidas financieras, y fue esta semana, hace pocos días, fue declarado inocente, ¿no es cierto? Salió libre de culpa y cargo, y esa fue la noticia que recorrió los medios y que no genera ni un octavo de la indignación que genera un tipo que se quiere chorear una mochila con, no, un tipo en moto que se quiere chorear una mochila. Eso es para salir a matar gente, eso es prueba fehaciente de que hay que imponer la ley marcial, ¿no? de pena de muerte a todos los chorros, no sé qué. Eso sí, ahora Cavallo hace el ya mega canje, suena a mega choreo, ¿no es cierto? El mega canje ya suena a alevoso. Entonces Cavallo y sale libre sin ningún tipo de culpa ni cargo, y eso no genera, no aparece ningún actor en televisión diciendo que hay que matar a todos los ministros de economía. No, y aparte lo turbio de todo esto, un poco relacionándolo con lo de Esteche, es, bueno, ¿quién tiene el poder real en Argentina? Nos estamos hablando de un tipo que es odiado por el 90% de la República Argentina. Y se pone víctima, aparte dice, me usa de chivo expiatorio por los males que sufrió el país en ese momento. Por favor, los tweets de Cavallo no tienen desperdicio. No tienen desperdicio las cosas, las barbaridades que dice, te van a ir a buscarlo a la casa y decirle, pero señor... Aparte da lecciones de economía todavía a esta altura. ¿Cómo era? Inventa términos, ahí está inflación. Ahí está inflación. Que sería un estancamiento con inflación, ¿no es cierto? Sí, no. Y el libro de Camino hacia la Estabilidad también. A ver, primero... La receta de cómo llegar a la estabilidad de la mano de Cavallo. Bueno, impresionante. La estabilidad se puede llegar de la mano de Cavallo. Pero es que se puede llevar tranquilamente. Por ejemplo, los romanos, cuando te decían... hablaban de Pax, la paz, ¿no? La paz romana, que era ir a hacer la guerra al pueblo que se rebelaba y dejarlo en paz. Hacerlo percha. Entonces, claro, ahí lo dejan. La pacificación de los azules. Claro, te dejan la cosa estable. Bueno, Cavallo la puede dejar estable. Pero a Cavallo no le salió ni siquiera la estabilidad, no le salió porque explotó todo. El fin del plan Cavallo, con De la Rúa, la última experiencia, la última aventura, porque eso son aventuras económicas, timba financiera. La última aventura económica de Cavallo terminó con el presidente. Tuvo que rajar en el helicóptero, ni siquiera logró la estabilidad, es el menos indicado. Para claro, lo que Martín pasa es que... Martínez de Hoz puede hablar más de estabilidad que... Primero, son momentos y procesos que se van agotando, que tienen que ver también con el mercado internacional, sí, claro, ¿no? Ya. Que en un momento ya, después del 2000, el precio de los commodities empiezan a crecer, empieza a aparecer, se cambia el mundo unipolar a un mundo multipolar, ya los llamados BRICS, con China a la cabeza, empiezan a tener peso en el mundo, que hay que decir ya, China pasó a ser aceleradamente la primera economía mundial, y ahí el mundo empieza a cambiar. Entonces, ya el 1-1 y el endeudamiento constante que proponía la convertibilidad con Cabal a la cabeza, estaba agotado en ese momento. O sea, estaba agotado para una economía mundial que ya empezaba a requerir otro tipo de cambio para vender alimentos al mundo. Entonces, ya empezaba a desfasar la propia concepción económica que tenía el menemismo en la década del 90. Ya empezaba a quedar vieja tanto por lo político como por lo económico, ¿no? Uh-huh. Que en realidad uno hace la diferenciación teóricamente, claro. Como clasificación, la práctica va de la mano, sí. Pero no están separadas. Eso por un lado. Segundo, también quería destacar que no nos olvidemos que Cavallo, cuando la de la Rúa era ya un desastre, que era una cosa que no tenía pedazo, daba pie con bola, Cavallo se lo pedía a la sociedad y tenía índices de aceptación muy altos. Sí, como que venía, claro, él era el padre, era el padre del modelo y iba a venir a salvar, claro. Y fue un desastre. Ahí te das cuenta también un poco la ambivalencia de la sociedad o ciertas ciertas capas de la sociedad que empiezan a reclamar cualquier cosa en determinados momentos de crisis. Por eso, ojo que los momentos de crisis no son una oportunidad, como muchos piensan, para la izquierda, los sectores progresistas, qué sé yo. Momentos de crisis también son momentos que la sociedad empieza a reclamar cualquier solución y ahí los fascismos, hasta los fascismos pueden hacer hincapié. Es un poco lo que hablábamos en uno de los programas anteriores. Sobre el shock. Milton Friedman y sí. La doctrina del shock. ¿Cómo claro. Esas sociedades que quedan golpeadas son caldo de cultivo? Inhiben la personalidad social y salen a reclamar claro. La verdura. Tanto el nazismo como el fascismo en Europa surge justamente en un momento de crisis. Que el nazismo se lo disputó a centímetros de lograrlo. La victoria del espartaquismo, ¿no? El Partido Comunista en Alemania. Entonces, digamos, ojo con los momentos de crisis, porque muchos alimentan la crisis o piensan que cuanto peor mejor, ¿viste? Y todo eso, no es científico. No está determinado de por sí que una crisis lleve a una salida hacia adelante y hacia sectores progresistas de izquierda y todo lo que se propone. Ojo, es un momento de un proceso que está abierto y que ahí puede encajar un montón de cosas y tiene que ver un montón de factores que bueno, no vamos a ponernos a discutir acá, pero no tenemos que alejarnos de esa concepción economicista determinista de que la crisis social lleva hacia adelante y hacia la lucha y hacia la conquista. Volviendo un poco a lo bizarro de esto que pasó con Cavallo, para hacerlo aún más bizarro, resulta que nos metimos un poquito en internet así a investigar desde nuestro hogar, la comunidad de la humilde computadora de nuestras casas, y encontramos que tiene los tres mismos jueces, que se llaman Patricia Mayo, Néstor Costabel y Enrique Pose, que tuvo en su momento Alberto Coan, que tuvo una causa y fue sobreseído por enriquecimiento ilícito en los 90, fue un funcionario de Menem, ministro de salud de Menem. Ministro de salud. Ah, ¿Coan fue ministro de salud? Fue ministro de salud de Menem. Yo no lo hacía como ministro de salud. Sí, ministro de salud de Menem, y claro, en el desmantelamiento de la salud pública y todo el cambalache que fue el desmantelamiento de las propiedades estatales durante los 90 en Argentina, bajo el auspicio de Menem, que fue aceleradísimo y récord. Creo que detrás de la Unión Soviética somos el país que más migró propiedad pública a propiedad privada. Sí, y la segunda también, después de la Unión Soviética, es que extranjerizó su economía. Porque Alemania porque Alemania también tuvo un fuerte nivel de privatización, pero fue con la propia burguesía nacional. Claro, pero aparte vos fijate el nivel de absurdo, porque que vos me digas que en el caso de soviético tienen un récord de traspaso de la de la propiedad estatal a manos privadas, ya sea una clase nuevo rica creada de la anterior burocracia, o ya sea a manos extranjeras, bueno, en ese caso es trágico, pero es lógico, porque toda la propiedad era estatal. En cambio, acá, existiendo una economía mixta, le competimos a un Estado que privatizó toda su economía. Acá ya existía un sector privado y aún así se vendió y se entregó y se regaló tanto, más de lo que había prácticamente, ¿no es cierto? Porque acá no es que se pasó, allá hubo un traspaso del socialismo al capitalismo, es lógico que en ese momento se desguace la propiedad estatal, pero acá no se mudó de un sistema radical y popular a un sistema conservador. No, pero digamos, veníamos de una crisis del estado de bienestar, el estado keynesiano que intervenía en la economía, veníamos de una crisis ya de la década del 70, que el alfonsinismo trató de llevar, digamos, de paliar un poco esa crisis, pero fracasó, porque ya ese estado estaba, digamos, política y económicamente, después de la crisis del petróleo en la década del 70, ese estado estaba en crisis, ¿no? Y venía toda la avalancha, como ustedes contaron en el programa pasado, del neoliberalismo, del desguace del estado y de todo reducto que sea para estos sectores, un reducto de, entre comillas, socialismo o políticas sociales. Pero no estrictamente privado y que sea guita contante y sonante ya. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo que no represente guita contante y sonante ya, a los tipos le suena a esto, ¿no? Uh-huh. A cosas que da pérdida. Después, como decíamos, pero volviendo un poquito a la cuestión, Alberto Coan, que es sobreseído por estos mismos tres jueces, que se demuestran, los muchachos se demuestran, y esto a lo que llama dos reflexiones, una que es la satírica, que es la de pensar, bueno, los mismos tres tipos que absuelven a Cavallo por enriquecimiento ilícito mediante megacanje, son los mismos que absolvieron a Coan por enriquecimiento ilícito durante el desguace de... Y Patricia Mayo, que también está en el caso de María Julia Alzogaray. También está en el caso de María Julia. Entonces, se muestran muy contemplativos, ¿no? Muy tolerantes con este tipo de... con funcionarios públicos con causa de enriquecimiento ilícito. Eso ya, por más que legalmente no se pueda probar nada a través de eso, igual, a nivel opinión pública, genera tendencia de opinión. Sí, y muchos diarios han generado... opinión pública con datos mucho menos alevosos que esto. Claro. Entonces, porque qué sé yo, a Budú le hacen un juicio porque no paga los impuestos del Audi y le encuentran que cuando era chico le robó un autito de juguete a un amiguito y eso ya es prueba para demostrar que es chorro de auto. Entonces, acá en este caso, esto no se destaca, ¿no es cierto? Como un dato curioso que los tipos tienen un prontuario ya de absolver funcionarios públicos con causa por enriquecimiento ilícito. Y lo sorprendente es que está tan a la mano, aparte. Eso es lo preocupante. Está muy a la mano. Vos ingresás en internet, te pones a investigar un poquito y hay medios alternativos. Enseguida vos podés acceder a medios alternativos que lo cuentan, lo muestran, está documentado con notas de diarios que han salido en su momento, etcétera. Y sin embargo no se llega masivamente. Es decir, que uno tiende a ser siempre pasivo. La población que espera recibir la noticia y no la va a buscar nunca. Porque claro. Esto está muy cercano. Ahí está el tema. De la cuestión de la visión crítica que uno puede tener, lo que ellos llaman, o esa construcción llamada opinión pública, en realidad no sé, tiene poca definición lo que es la opinión pública, ¿no? Es un sujeto pasivo, que solamente recibe sin poner en duda nada, ni siquiera es generador de la noticia, porque en realidad no. Todos somos generadores de noticias. Si hay algo que hace muchos años que cuando empezamos el programa destacábamos es hoy los medios nos dan la posibilidad, las contradicciones que tiene todo este sistema y toda la vida en la que vivimos, que hay los medios por un lado también te dejan, como internet, te dan la posibilidad de ser vos tu propio productor de noticias, ¿no? Claro. Y te dan la posibilidad esa. Ahora hay que tenerlo... A la vez te bombardean con otro millón de noticias. A la vez, claro, a la vez te llenan de noticias que no la podés procesar. O ni siquiera. Y no sabés verificar si es verdad o mentira. Directamente esto, estamos lindando entre la verdad y la mentira, es muy delgado ya. O ni siquiera este porque también pasa que pasan una noticia, un asalto en un mismo lugar desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Bueno, ahí tiene también que ver eso con pasa. Ahí tiene que ver con lo que decía Lucho, con la construcción de este sujeto social delictivo, en el cual el tipo que te robó la billetera o que robó un banco, es el tipo es el delincuente, mientras que Cavallo no es ningún delincuente. O lo que pasa en Nordelta, como venimos diciendo en otros programas, analizando en otros programas, se toca colateralmente. Y en Nordelta es un nido, estamos viendo que es un nido de narcotraficantes y paramilitares. Uh-huh. O sea, tuvimos un jefe paramilitar ahí adentro. Y sin embargo pasó como, bueno, no es, en realidad no es tan importante, no sé qué, que sí, que no, que bueno, fue noticia y se terminó. Y todo lo, y periódicamente vemos que ahí hay lavado de guita, hay empresarios que están investigados por lavado de millones y millones de dólares en construcción adentro de Nordelta. Vos lo escuchás, como si nada, que, se, sí, que diga hay que matarlos a todos, los medios que se desgarran la vestidura diciendo, che, mirá lo que está pasando acá adentro, nada. Y esto tiene que ver con esa construcción subjetiva donde el odio va enfocado hacia el tipo que anda, este que anda en moto y le quiere robar un bolso a uno, y no hacia uno que se vacía por el eso... país, porque el sistema mismo, el sistema punitivo lo que hace es condenar una conducta y habilitarte otra. Y en este sistema, obviamente, Cavallo iba a salir libre de culpa y cargo, pero seguro, y ya lo habían dicho. Es más, estos intelectuales de la derecha ya lo habían dicho, no va a quedar preso, porque la ley lo ampara. Ese es el tema. Hay robos que condena y hay robos que ampara, y bueno. Aparte, esto de la opinión pública es bastante subjetivo, porque la opinión pública también se forma. Si vos tenés un medio que está a las 24 horas del día pasándote tal o cual noticia y enfocada desde tal o cual enfoque, ¿no? La opinión pública está formada de eso y también está cargada de una ideología que quizás muchas veces no es la propia. Entonces, ¿a qué se le llama opinión pública? Claro. ¿Qué tan válido es que la opinión pública diga hacia dónde tiene que ir el país o qué políticas económicas, sociales hay que tomar? Por eso, es lo mismo cuando te dicen la gente. ¿Qué es la gente? Claro, la gente. La gente, o sea, somos un país que tenemos un montón de grupos étnicos, religiosos, no sé, creo que tenemos algo así como 30 idiomas distintos, venimos de distintos, de descendientes de distintos países, de distintos lugares. Está claro que somos una sociedad recontradividida socialmente en grupos sociales, y sin embargo cuando dicen la gente es como que es todos opinan lo mismo, claro, ahora te hacen una uniformidad total sobre todo, no hay diferencia, no hay diversidad de opiniones. O sea, esta concepción de la gente y de la opinión pública hasta ataca la misma concepción liberal del pluralismo. O sea, ellos mismos están siendo contradictorios con su propia supuesta bastante... ideología liberal, donde la ideología liberal supuestamente avala y contiene a la pluralidad de todas las voces y escucha todo. Y acá no, te lo uniforman todo y te dice, esto es la gente. Aparte es bastante despolitizador hablar de el vecino dijo o la gente dijo, porque primero que le quita toda entidad a esa persona porque no sabemos ni quién es, ni dónde, para ir a buscarlo a la casa a ver, preguntarle, ¿usted qué opinó? ¿Es real o no? Y segundo porque... es como cuando hay una víctima sobre algún caso, por ejemplo, X, y esa persona empieza a opinar desde el dolor y desde la subjetividad que le otorga ser una víctima de tal o cual tragedia, y empieza a generar claro, claro, empieza a hacer quizás como él lo vivió, o él o ella lo vivió, puede decir qué hacer o qué no hacer. Uh-huh. Por ejemplo, cuando pasaba esto con las leyes del Código Penal también. Bueno, lo de Bloomberg fue lo más sintomático de ese tema. O sea, Bloomberg, que le secuestraron y le asesinaron el hijo de una forma horrible, terminó siendo un tipo que ni siquiera, o sea, decía que era ingeniero y no lo era, terminó siendo un tipo que daba instrucciones de cómo combatir el delito, cómo crear un código penal, cómo armar una política de seguridad. O sea, no, ¿en qué cabeza cabe? Es como que mañana cae se cae un pedazo de satélite en tu casa y vos empezás a hablar de cómo mandar un satélite a la luna. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, obviamente el dolor es una cosa. Lo que pasa es que los medios juegan con esa empatía con el dolor. Y si te están poniendo... Hay un politólogo muy reconocido de política comparada, liberal, un italiano que se llama Sartori. Giovanni Sartori. Sí. que el tipo, en un libro que se llama Elementos de la Ciencia Política, el tipo dice justamente esto, y pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, en los medios van a una escalinata, a una iglesia, y hay un viejito que está muriendo de frío, que no tiene nada. Entonces lo enfocan, le cuentan su historia, no tiene jubilación, no tiene nada, está desamparado, y esa noticia la empiezan a reproducir. La toman otros medios, vuelven a armar toda una historia a través de eso, y empiezan los lazos familiares, el Estado que lo dejó, lo abandonó, bla, bla, bla. Y hace que el Estado tenga que asumir, porque está construyendo una subjetividad tan grande a través de los medios, que tenga que asumir y tenga que articular políticas con respecto a lo que le pasa a ese viejito, que obviamente la empatía que uno siente con una persona que está en esa situación le genera solidaridad, sí, viste, un montón de cosas. Pero él dice, científicamente y objetivamente, si se analiza, posiblemente ese viejito tenga un problema que sea del viejito y no de toda la sociedad. Posiblemente, dice, si tomamos y analizamos el caso de el caso de Italia, el problema son los jóvenes desocupados, o los jóvenes que no consiguen laburo, y que son ampliamente un tema mucho más grande y mucho más profundo y complejo que el propio viejo, que te puede expresar sentimientos hacia él. Entonces, dice, los medios hacen que el Estado asuma una agenda y le implique un montón de recursos y hacer leyes con respecto a eso, que no es lo que necesita en realidad la sociedad, que tiene que ver con los jóvenes. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de los jóvenes en Italia que no consiguen laburo, y que la sociedad italiana se va haciendo cada vez más vieja, y los jóvenes, hay cantidad menor de jóvenes y encima desocupados. Entonces el sistema mismo empieza a colapsar. Y dice, bueno, ahí los medios te están poniendo una cuestión, una agenda al Estado que no es la que debería tener. Él analiza los medios, no como que los medios te imponen algo, te ponen una forma de pensar, etcétera, etcétera, sino que te crean esa subjetividad, te crean agenda, y el Estado, el político, obviamente va a ir atrás de la agenda. Pues si vos te pensás, hoy no hay un político que no hable de inseguridad, o no hable del Paco. Y la otra vez, yo me acuerdo dos años atrás, estaba el tema del Paco al orden del día. Nosotros lo trajimos al programa, las estadísticas de que en realidad el mayor problema de los jóvenes no era el Paco, era la cerveza. O sea, era el alcohol, y dentro del alcohol era la cerveza, que era la que producía más consultas en los hospitales, más muertes por accidente, por problemas de salud, que el Paco. El Paco era, creo que estaba a un muy abajo, no me acuerdo, cuarto nivel, o tercera o cuarta categoría de estos, de los problemas que, de las adicciones de los pibes. Pero sin embargo, bueno, los medios te imponen eso y te dicen que esto es así, y no hay una verificación científica del tema. Y Cedronar decía, no, nosotros tenemos un estudio que el problema es el alcohol, y dentro del alcohol la cerveza, te digo, hace 2 años de atrás. Bueno, ahí te das cuenta cómo se articula. Porque los medios no están buscando a encontrar los grandes problemas de que tenemos y buscar. Están generando una noticia que tiene que ver con su ideología y con el negocio. No, desde ya. Además, en el caso de, volviendo al tema de la cuestión de ponerle mote de la gente, del vecino y demás, lo que pasa es que al beneficiario del sistema de clases le conviene esconder que las clases sociales existen. Claro. Si vos publicás que las clases sociales existen, tenés que publicar que existe la explotación y un montón de cuestiones que son condenables, ¿no es cierto? Ellos no necesitan esconderse detrás de eso, de la gente, en donde la gente conviven el patrón, el empleado, el desocupado, el indigente. Entonces la gente es un sujeto social desclasado, que oculta, a mi forma de ver, el principal objetivo es ocultar la existencia de las clases sociales, ¿no es cierto? Una clase vive de la otra. Ese es el objetivo de la gente. Bueno, vamos a escuchar un tema, si nos vamos acomodando. Creo que llegó Luna, ¿no? Acá un amigo de la casa, Carlos Luna, representante del PC peruano acá en la Argentina. Seguramente nos va a traer algunas novedades, algunas elecciones que se están haciendo en el consulado peruano. Así que vamos con un tema de Hijos de la Cumbia,

Dice conmigo, pajarito. Bueno, ahí pasaba Hijos de la Cumbia, que hacen un mix de distintos estilos con ritmo de cumbia. Bueno, se nos ha perdido Don Carlos Luna, anda por ahí, va y viene. Así, no. Esa es la prueba de que los medios mienten, anunciamos, bueno, anda dando vuelta por acá, Carlos siempre está andando. Así que si lo ven dando vuelta por el barrio, mándenlo. Bueno, dentro más o menos de 45 minutos vamos a estar hablando con una docente de acá de San Fernando, Belén López, hablando sobre el tema de los alumnos. Habíamos charlado sobre esta reforma que se querían llevar adelante en la provincia de Buenos Aires hace varios programas atrás. Ella nos contaba sobre las situaciones, sobre esta reforma, sobre justamente ciertas... Sí, mentiras que decían los medios con respecto a esa reforma, ¿no? Que no... Sí, como se desdibujó un poco el tema, sí, de... Sí, que no eran, o sea, se fue armando todo un circo que no era. Y después quedamos con ella, que desarrollar más adelante la relación ya entre la otra parte de la comunidad educativa, que es el alumnado, ¿no? Sí. El alumnado. Y también, obviamente, juntamente con esto, tiene que ver... también los padres, ¿no?, de los alumnos, porque la educación, obviamente, los padres tienen un rol fundamental, y también acá en el municipio de Tigre hubo una agresión hacia los docentes por parte de padres, que esto desató unas manifestaciones por la seguridad de los docentes, y bueno, todo esto, digamos, está unido a una nueva realidad que hace... algunos años atrás, no mucho, no existía, porque estamos en otra realidad social, y bueno, eso es lo que queremos charlar con ella, ¿no? El alumno, este nuevo sujeto de la educación en esta nueva, es nuestra nueva realidad, y lo que está pasando con los docentes y ante lo que se están encontrando ellos mismos, claro, que trascienden el ámbito meramente académico. Así que bueno, no, está claro que el problema de la escuela pública es un problema claramente social, cada vez más acercado a la sociedad, cada vez más alejado de lo académico. Creo que eso fue uno de los primeros programas en los que participamos nosotros, que charlamos cuestiones del paro docente de aquel momento, donde se empieza a pensar a la escuela pública como ese container de adolescentes, ¿no? Uh-huh. Es una guardería de adolescentes o de niños, donde dejarlos, pero no se piensa, está absolutamente olvidada la calidad educativa que se puede llegar a tener. Porque aparte, una cosa que está vinculado esto, vinculándolo a la cuestión de la facilidad para acceder a determinada información a través de internet, de la masificación, de la posesión del acceso a internet doméstico, cómo facilita el acceso a cierta información que igual cada vez se consulta menos, es decir, cómo puede ser, uh-huh, cada vez más fácil llegar pero cada vez se conoce menos, sí. Entonces ahí hay una cuestión compleja, entramada. Yo esto es una anécdota personal, ¿no? Y no quiero hacer de la anécdota un... Esto no es lo que piensa la gente, esto es lo que piensa a mí nada más, ¿no? Pero la semana pasada, hablando con una alumna de quinto o sexto año, no sé, quinto año, de no sé cuántos años tiene ya la secundaria, pero del último año de secundaria seguro, por sexto, por la edad, claro, ella me preguntaba dónde está, hablándose de cosas de Asia, ¿dónde está Asia? Te decía, no es que te decían dónde está Kirguistán, ¿dónde está Asia, ¿no? El continente más grande de la Tierra. Entonces vos decís, ¿cómo no sé dónde está? Empezando explicando dónde estaba Argentina en el mapa, más, porque no tenía un mapa ahí en el momento, se está diciendo, bueno, acá está Argentina, imagina, hay un océano en el medio, después viene África y Europa, después viene Asia. Entonces, para que... Ah, sí, ya más o menos casé por dónde es Asia, ¿no? El continente más grande. Entonces, una piba que está por terminar en una escuela pública, está por terminar... Eso quiere decir, a ver, hable de dos reflexiones. Primero que, como te digo, estás 24 horas por día en internet, no se te ocurre, no te genera la inquietud de googlearlo ni siquiera, ¿no? Cuando no terminaste de escribirlo y Google ya te tiró los 25.000 resultados al respecto. O sea, el acceso es absolutamente cercano, pero cada vez es más difícil, cada vez se conoce menos, cada vez más fácil. Sí, hay menos inquietud. Cada vez menos inquietud. Entonces, uh-huh, eso es mucho más complicado todavía que la dificultad. Porque si a vos te niegan el acceso, y vos tenés ganas de acceder, vos buscás y en un momento vas a llegar. Pero al margen de eso, otra reflexión que me abría al respecto, que tiene que ver con la cuestión de la educación que veníamos hablando, es que si vos estás en sexto año de secundaria, quiere decir que vos hiciste toda la primaria, aprobaste las materias, hiciste toda la secundaria, aprobaste todas las materias, estás a punto de terminar, este año estás por terminar y vos vas a terminar, vas a tener secundaria terminada, o sea que, y no sabés dónde está Asia. ¿Cómo hiciste para aprobar? No, el problema es que nunca te lo enseñaron, evidentemente, claro. O sea, si vos, porque vos fuiste, no es que nunca fuiste al colegio y no sabés, bueno, no fuiste al colegio por responsabilidad tuya, por cuestiones sociales que exceden al análisis de los 5 segundos que tenemos acá, digamos, porque no fuiste, bueno, no fuiste al colegio, lógico que no lo sepa. Ahora, si vos fuiste, hiciste toda la carrera religiosamente, aprobaste todas las materias y todo, evidentemente no te lo enseñaron. ¿Me explico? Ahí demuestra la calidad de contenido, porque vos fuiste al colegio, como te dicen, te hacen los exámenes de aprestamiento universitario, el CBC y los filtros para entrar a la universidad, se ponen rigurosos los filtros para ingresar, porque hay que mantener el estatus académico. ¿Por qué la academia no se preocupa un poco más en reforzar la educación primaria y secundaria? Porque a mí no me interesa, a mí la verdad que como sociedad me interesa muy poco tener eruditos de diferentes, tener 4 o 5 eruditos. Yo prefiero tener un pueblo educado con un nivel promedio secundario antes de tener 4 o 5 eruditos privilegiados que acceden aparte, al conocimiento. Aparte, eso ¿no? es lo que Elitiza. Justamente hace a la deserción académica, porque si estamos hablando de una piba que está terminando la secundaria y va a entrar a estudiar a una universidad y bueno, llega al CBC o al primer año de la facultad y realmente no sabe y empieza a desaprobar lo que va a llegar un momento en que se sienta frustrada y quiera dejar de la facultad. Sí, obvio, desde ya. No, pero aparte que, sí, como te digo, si yo uno habla estas cuestiones en el CBC y en los cursos de ingreso que tienen la mayoría de las universidades y ves a los pibes que les cuesta y como decís vos, se frustran y se genera deserción. Tienen problemas de comprensión de consignas. Claro, el curso, también, esto no deja de ser una anécdota personal y no es lo que opina la gente, ¿no? Ni el vecino, porque además la universidad que voy yo no tiene muchos vecinos, porque está puesta en un lugar donde no hay, no es un barrio alrededor. Pero la Universidad de General Sarmiento, por ejemplo, que es una universidad nacional pública, vos hablás con los y les cuesta entender, o sea, el analfabetismo funcional es realmente algo existente, porque uno dice, ¿cómo puede existir el analfabeto funcional? Es decir, el que sabe leer y escribir y es analfabeto. Bueno, sabe leer y escribir, pero leen y no entienden, y cuando escriben no se saben expresar. Es lo mismo que como a Macri, que le preguntaron qué pasó el 25 de mayo y no sabía. Claro. Entonces digo, en ese contexto vos decís, si vos estás en el curso de aprestamiento universitario de determinada facultad y no entendés lo que estás leyendo o te tratás de expresar y no se entiende lo que querés expresar a través de la letra, evidentemente no es culpa tuya, no se trata de que vos seas bueno o mal alumno, sino de que no viste esos contenidos, no los accediste. Si vos sos una víctima del sistema académico. Claro, si yo la hice la escuela, ¿por qué no lo sé? ¿Me explico? O sea, yo lo que ahí denota lo que vos dijiste es Lo grave, lo que denota esto de la chica esta que no sabía dónde quedaba Asia, no era tanto no saber dónde quedaba Asia, sino no tener la iniciativa por buscar dónde quedaba Asia. Ni la más Entonces mínima, ahí te das cuenta que información y cultura o conocimientos no van de la mano. O sea, información, eso es lo que nos pasa, que Internet ha dado es como un canal, ha ensanchado el canal de como de un río. Antes era finito, pero tenías que ir a la biblioteca a buscar libros, sacar fotocopias si te dejaban sacar, escribir a mano el resumen. Ahora tenés 20.000 fotocopiadoras por todos lados, libros mucho más accesibles por todos lados. Y digitalizado, tenés internet que buscás de cualquier lado y cualquier fuente. O sea, el canal es un raudal muchísimo más grande, pero no tenemos cómo asimilar eso. Sí. Ese es el problema. Entonces termina siendo te termina siendo inculto en un raudal impresionante de información que no sabes cómo procesar, y es tan grande que no, tampoco te dan las herramientas para eso, no te incentivan para eso. Entonces los pibes están hoy 20.000 horas con el celular con internet en el celular o en la computadora y están boludeando, por decir de alguna manera, están paviando con cosas que no tienen nada que ver, y en realidad lo que usan es el instrumento para reproducir esta propia ignorancia en la que estamos inmersos, ¿no? O sea, este propio sistema de vida, del consumo del aparato, de consumir cosas, y no de preocuparse por lo que contiene el aparato o el medio que estamos usando. No lo saben aprovechar porque no está dentro de los parámetros de grandes capas de la población, usarlo para eso. Es un poco lo que nos pasó cuando descubríamos esto de los tres mismos jueces en dos absoluciones tan turbias, ¿no? Fue algo que nosotros encontramos, claro, en la primera página que pusimos en Google, y después buscamos los nombres por separado para ver cada uno qué prontuario tenía. Estaba tan a la mano, y realmente que haya sido la primera vez que nosotros lo escuchábamos, porque fuimos a buscarlo, habla de que, bueno, hay la mayoría de la sociedad no tiene hambre de saber por lo menos qué está pasando en la coyuntura. No, ni siquiera es hablar de qué pasó en el 1800. Es algo que está pasando ahora y que realmente afectó a una parte muy importante de la sociedad. Pues estamos hablando de cabal, o sea, que caemos en una crisis terrible, totalmente terrible, como fue la del 2000-2001. Pero eso es por falta justamente de crear un criterio falta de... como un hambre de conocimiento. Sí, de un criterio de tener una visión crítica con respecto a las cosas y tener incentivos para buscar más allá. Entonces es más fácil prender la televisión y que un salame con un título de gran intelectual o gran periodista te diga lo que se le ocurra y lo que quiere, que muchas veces lo dice porque se lo pasaron o porque se está diciendo en otros medios y todos repiten lo mismo. No, o periodistas hablando de cuestiones... Claro. De determinadas áreas de la economía, y no son ni economistas, ni son grandes filósofos, ni nada. O algo que se estila mucho ahora es que los periodistas te muestren videos en YouTube de cosas que tenés que ver, por ejemplo. Claro, o sea... Bueno, el tema es, claro, que la gente toma, la gente, esa construcción idealizada de la gente, los que miran ese programa, toman al que lo está diciendo como un gran hacedor de conocimiento. Y no entienden que ese tipo se está basando en cosas que directamente lo podés ver de tu casa y hasta podés comprobar que lo que está diciendo no es real. Sí, y muy fácilmente, pero por eso yo creo que hay que ser un poquito más malintencionado, me parece. Pues se tiene mucha, hay como un grado de inocencia donde se cree que el informador es siempre neutral, ¿no es cierto? Claro. Creo que hay que ser un poquito más... El periodismo independiente. Claro, el periodismo independiente. Independiente de quién, del gobierno, sí, pero no de la billetera que les paga. Entonces... No existe la independencia. O sea, ese concepto de independencia, ¿a qué refiere? Por eso, por eso digo, hay que ser un poquito más malintencionado, dudar de aquel que nos cuenta la supuesta posta. ¿No? Duden de nosotros también. Claro, duden de nosotros y dudemos nosotros mismos. No, pero a ver, duden de nosotros, pero sepan que nosotros representamos nuestras propias ideas, que le decimos, que las proclamamos, bueno, nosotros tenemos nuestra propia identidad, lo hacemos desde este lugar y lo analizamos desde este parámetro. No estamos diciendo, no, mirá, la verdad que lo que estamos diciendo es la verdad, ¿no? La verdad de todo, que trasciende de toda la época, ¿no? Y no nos mueve nada más que decir la verdad. Claro, decimos la verdad nada más que la por verdad. Por amor a la verdad, verdad. Y la camiseta. Por amor a la verdad, sí, sí. Sí, es una idea que no... Eso justamente, ahí está el problema, ¿no? Claro, pero por eso digo, hay que ser un poquito más malintencionado y tratar de ir un poquito más allá, tener esa malicia que nos hace, que tiene que ver con la inteligencia. Porque el caso este en el caso de los tres jueces que viven absolviendo tipo funcionarios públicos con causas en contra por enriquecimiento ilícito en el Estado, es algo que nosotros estábamos hablando diciendo, bueno, vamos a ver qué datos relevantes de la semana, noticias para el armado del contenido del programa, qué sé yo. Y ahí vimos el tema de Cavallo y en toda la malintención ella me dice, vamos a ver quiénes son los jueces, a ver el prontuario de los jueces. Pero bueno, así como desconfiamos de Grisa, desconfiamos de estos tres, ¿quiénes son? Pero ahí justamente vos tenés las herramientas como para buscar vos mismo desde tu casa y empezar a desmenuzar lo que se está entretejiendo. Pero si no tenés las herramientas para hacer eso, las herramientas mentales, digo, la estructura cognitiva como para hacer eso, el instrumento no sirve de nada. No sirve de nada, porque es un instrumento nada más. O sea, qué sé yo, un cuchillo te puede servir para cortar carne o para matar a una persona. La diferencia entre una cosa y otra está en la persona, en el ser humano, en cómo lo use. Ahí está el problema de la educación. La educación no es información y nada más, sino tiene que ver con qué instrumentos tenés y cómo lo utilizás. Por eso también, hay que decirlo, hay muchos que salen secundario, está bien, tienen un título. O salen de una universidad y tienen un título. Pero después no sirven para un pomo eso. O sea, es como decíamos, puro título. Después nos falta ahí, el contenido. No tienen capacidad de análisis. Claro, y esto también tiene que ver, y el gobierno también tiene que asumir, digamos, el pif en esto, que es que estamos inmersos en buscar títulos para todo, pero el problema es todo lo que viene atrás. O sea, todos esos títulos, ¿sirven o no sirven para la sociedad? O sea, más allá para que el individuo se realice o para que muestre un título. O sea, para que la estadística salga que... Claro, un secundario express y que dice, bueno, tengo un título. Para conseguir un laburo. Pero bueno, claro, ¿pero te sirve o no te sirve? ¿Le sirve o no, te, o no le sirve a la sociedad? Está bien, entramos en... No, a ellos seguramente les sirve. A nosotros, del otro lado por ahí, quizás no nos sirve tanto. Pero yo digo a la sociedad en general, porque también tiene que ver con... Si la sociedad, si tendemos a una educación pública y gratuita para todos, también tiene que ser una educación que le sirva a la sociedad, ¿entendés? No puede ser que tengamos carreras sobrepobladas que después no les sirven. O sea, esto es obviamente pensar un poquito más allá en cuestiones de nosotros como comunidad y hacia dónde apuntamos, pero tiene que ver con una planificación de lo que somos y lo que queremos. Pues también me hace decir, no, la libertad de cada uno de realizarse, está bien, pero ahí choca también recursos con intereses personales. Entonces ahí también hay un problema que hay que resolver, porque si vos querés llevar adelante un proyecto de país, es indefectiblemente que tenés también que planificar la educación. Eso está bien, y empiezan a chocar un montón de cosas, ¿no? Que nos sobrepasan a nosotros. Pero también eso es un debate, para mí, bastante interesante. Sí, que tiene que ver con, ahí, tratando de enganchar con lo que vos planteabas, tiene que ver un poco con otra cuestión relevante de esta semana que lo veníamos adelantando al principio del programa, que es el rechazo del AFCA, que es la entidad que regula estos aspectos, de la adecuación voluntaria del grupo Clarín a la ley de medios, que ya lleva 5 años de vigencia de aprobada como ley, ¿no? Sabemos que es constitucional. No, que está aprobada, claro, que está aprobada por los poderes competentes. Es que, vamos, como que yo me robe una manzana de la verdulería y tarden 5 años en ver si yo me entrego voluntariamente o si me vienen a buscar a mi casa y me llevan. Entonces, hay una cuestión en el plan de adecuación voluntaria que hace Clarín. Estos son los datos objetivos de la realidad que se pueden consultar en cualquiera de los medios, y las reflexiones que uno puede hacer en base a esto vendrían después, ¿no es cierto? En el caso de la ley de medios, Clarín presenta su plan de desinversión, de fraccionar el monopolio mediático en varias empresas, etcétera. Y Martín Sabatella, que es el responsable del AFCA, que es la entidad que aprobaría o rechazaría el plan de adecuación voluntaria, finalmente lo rechazó y lo mandó a que lo investiguen las entidades competentes. Plantea que tenía dos maniobras. Sabatella dice que tenía dos maniobras, el plan de adecuación, dos maniobras que violentaban la ley y que servían para camuflar el monopolio dentro del nuevo contexto que plantea, en un contexto legal que plantea la ley de medios. La primera maniobra era vendérsela a tipos que son socios entre sí. O sea, vendérsela a ellos mismos, sí. ¿No? O sea, nosotros somos todos socios de Clarín, partimos el grupo en 6, eran 6 empresas, se partiría en 6 empresas, y se encontró, en la investigación, así rápidamente, se encontró vínculos societarios entre miembros del grupo 1 y el grupo 2 de los 6 grupos en los que se dividía la empresa. Sí, y no nos olvidemos que son alrededor de 300 medios, una cosa así. El grupo Clarín son alrededor de 300 medios, un poco más. Así que en la primera fracción quedarían 24 licencias de medios. Estamos hablando de igualmente, o sea, es tan pero tan grande y tiene tantas pero tantas licencias que partirlo en 6 ya de por sí... Si no es que pasan a ser FM Occidente, ¿no es cierto? Radios y medios comunitarios. Ojalá más radios y medios comunitarios, de empresas que son llevadas a pulmón por quienes la dirigen. No dejan de ser empresas rentables. Ya de por sí la primera fracción tenía 24 licencias, es un montón. Solo de televisión. Solo de televisión, solo de medios audiovisuales. Y el segundo grupo también. Bueno, había vínculos societarios entre los que pasarían a ser dueños del grupo 1 y grupo 2. Eso ya está prohibido porque lo que estás haciendo es poniendo testaferro. La otra maniobra, que esa estaba más interesante todavía, más inteligente, era... Bueno, yo tengo una empresa, no puedo tener el nivel de propiedad y concentración de medios que tengo, lo divido en 6 y me quedo con una y vendo las otras 5. Entonces la técnica era, como en el capitalismo existe la ley de libre oferta y demanda, yo agarro, me quedo con una y las otras 5 partes las pongo a un precio que nadie me las compra. Una cosa que vale 10 pesos yo lo ofrezco a 1000. nadie me lo compra, con eso la voy estirando. El objetivo es dilatar la aplicación cabal y eficaz de la ley de medios hasta que cambie el gobierno. Uh-huh. Eso está clarísimo, eso fue desde la primera medida cautelar. Aparte, la respuesta de Clarín deja ver todo lo que realmente piensan y todo esto sobre estirar los plazos para que se cambie el gobierno, porque ellos exponen que el AFSCA ahora se apura porque le falta apoyo político y quieren llegar hasta el 2015 con una buena gobernabilidad y qué sé yo. Eso es cierto en parte, porque es cierto que se necesita llegar al 2015 haciéndonos creer a todos que bueno, se siguen con las mismas luchas y se levantan las mismas banderas con la misma intensidad. Todos queremos creer que la ley de medios se va a aplicar antes del 2015. Y eso es... O inclusive que se va a seguir aplicando después del 2015, claro. Cada uno puede desvariar como quiere, digamos. Claro. Pero lo que no vendría a ser cierto es que es de repente, porque... Una ley, aparte. De repente hubiera sido que, después de que se declarara constitucional la ley, al otro día se sentaran con Manieto y le dijeron, bueno, mira, vas a tener que vender todo porque... Uh-huh. Eso hubiera sido de repente, eso hubiera sido inmediato y eso hubiera sido lo que se debería haber hecho. La ley. Aparte es como que yo salga a la calle, le meto caño a una jubilada, cuando me viene a llevar la ayuda, digo, ah, ahora de repente me vienen a llevar en cana y Clarín de medio. O sea, es una ridiculez hablar de velocidad o no cuando es una ley que tiene 5 años que tiene vigencia aprobada por los poderes competentes. Al contrario, es algo que no fue, es veloz. Ahí te marca la gran derrota que sufrió Sabatella, y yo creo que su proyecto político, cuando se metió en el AFCA, cuando iban a hacer el 7D, obviamente el grupo Clarín recurre al estamento más conservador del Estado, que es el Poder Judicial, y se lo frena. Pero eso era obvio. Lo que pasa que lo que tiene el gobierno es que también se va mucho en declaraciones, en proclama, en actos triunfalistas. Pero es justamente esto. En la práctica empiezan a haber contradicciones. Es justamente esto que marca Clarín, que en cierta parte tiene razón, es esto de hacernos creer que van a seguir con la misma intensidad las luchas del gobierno cuando sabemos que ahora en el 2015 se termina todo y la ley de medios va a dejar. El gobierno mismo, después de la derrota con Massa y la imposibilidad de la reelección, empezó a recular, y la falta de dólares para seguir reactivando la economía en el mercado interno, que es más o menos a grandes rasgos lo que le pasó a Perón en el final de su segundo mandato, uh-huh. Tuvo que recular en un montón de cosas y te manda un código civil que en varios aspectos están totalmente en contra de los intereses de los trabajadores. No, pero aparte de ello, esto por decir algunas cosas, ¿no? Bueno, todo lo que está pasando acá en el conurbano, todo lo que están pasando en las luchas acá en la fábrica de Zona Norte, bueno, pero digo, el propio gobierno está lanza con distintas enunciaciones grandes luchas que después no se dan. Claro, porque yo creo que lo interesante de estos casos, cuando hay una ley que tiene toda el tratamiento competente y fue aprobado por todos los poderes que corresponde y tiene plena vigencia y no y se apoyo aplica, también. Y de apoyo, obviamente, no, eso sí, ni hablar, ¿no? Pero vos no te olvides que una ley, cualquier juez puede decir que una ley es inconstitucional, ¿eh? No, está ojo. Bien. Pero, está bien. Pero ojo, fue declarada constitucional la ley. No, pero ojo que... porque nosotros decimos no, todo estuvo bien, todo bla bla bla, pero por ejemplo una ley que vota el Congreso después puede ser declarada por un juez inconstitucional y empieza todo una maquinaria administrativa jurídica hasta que la ley puede ser declarada inconstitucional. Está bien, o sea, bueno, pero en el caso de es complejo, pero digo, en este caso donde la ley no se aplica y se pueden estirar tanto los plazos y se puede jugar tanto con los tiempos, creo que está bueno para poner en debate el carácter de la democracia burguesa en la que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Y los poderes fácticos que existen por encima de los poderes legales, los poderes porque de facto, ¿no? Es de hecho lo que ocurre, de hecho, le guste a quien le guste y a quien no le guste, a quien no le guste, lo que ocurre igual, de hecho, y de derecho lo que tiene legitimidad. Ahora, la legitimidad, nosotros vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura capitalista donde hay quienes ostentan el poder por encima de las leyes que los estamentos institucionales emiten. Entonces, digo, está bueno para cuestionarse el tipo de sociedad y de mundo en el que vivimos. En una sociedad de clases sociales vivimos una dictadura capitalista porque digamos, los dueños, el poder, no hay que buscar, porque a veces se piensa en el poder, se piensa en el gobierno, se piensa en una entelequia superior, ¿no es cierto? No, el poder es una cosa cotidiana de todos los días, el poder es la capacidad de imponer la voluntad, el poder es un sinónimo de la palabra de poder hacer, ¿no es cierto? No hay que buscarle mucho más vueltas, yo puedo, ¿quién? Si el gobierno le impone, le saca una ley, se aprueba el Congreso y se la quiere imponer a un grupo monopólico y no puede, ¿quién tiene el poder? ¿Lo tiene el gobierno o lo tiene el grupo monopólico? El grupo monopólico quiere zafar de la aplicación de la ley para poder seguir teniendo la concentración de los medios de comunicación, para poder seguir ganando guita, para poder seguir manipulando la opinión pública, y lo logra, y lo sigue estirando, y lo sigue logrando, ¿quién tiene el poder? ¿Quién puede? ¿Puede? Pues el poder lo tiene el grupo monopólico, lo tiene el capital por encima de las instituciones, ¿no es cierto? Bueno, y en este momento el poder lo tiene la que está conduciendo, manejando los botones de la radio, y nosotros no tenemos publicidad, pero la radio sí, entonces nos está mandando a una pausa antes que nos saquen el aire. Vamos a la pausa y después venimos. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón el líder. Materiales para la construcción, áridos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1.000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7.000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder, ubicado en Avenida Avellaneda, 5.768, Río Reyes, San Fernando. 4714-1292 o 1079. Corralón El Líder. info@corralonelleader.com.ar. Corralón El Líder. Líder en precios y calidad. Activa Propiedades. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario y bienes raíces. Telefax 4744-4445. Email activapro@hotmail.com. Avenida Presidente Perón, 3418 Victoria. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario. Italpan. El sabor del Mediterráneo. Amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado, servicios de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas, comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable, panificación con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de nuestros antiguos y leales maestros. Italpan. Estamos ubicados en Avenida Avellaneda, 1845, en pleno centro de Virreyes. Teléfono 4744-8119. Italpan. El prestigio sigue vigente. Arriba con los brazos, vamos amor. Mis sueños, sandwichería y confitería. Masas, tortas, elaboración exclusiva de La Fototorta. Elaboración propia. Avenida Avellaneda 2771, Virreyes. Pedidos al 4744-7005. Salón de fiestas y sandwichería Mis Sueños. www.salonmissueños.com.ar. Missueños@live.com.ar. En Facebook, Walter Núñez. Mis Sueños, sandwichería y confitería. ¿Querés lucir una linda sonrisa? Llegó a Reyes Odontología del Círculo. Laboratorio dental propio. Se hacen todo tipo de prótesis con descuento. Descuentos a jubilados y pensionados. Consultar por horas sociales.

con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2631. Quiero decir, su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nistares, en Avenida Villaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Mil Reyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prode y ahora también con El Tour, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nistares, su agencia que le da más suerte. DCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, ahí seguimos con el programa después de la tanda. El poder nos ha impuesto la tanda. Claro, pero ahora por un momento recuperamos la capacidad de imponer nuestra voluntad. Claro, somos más discípulos de Foucault, ¿no? El micropoder, ¿no? Cada uno tiene un pedacito de poder. Claro, sin distinción de clase. Claro, es que hay el poder no es algo absoluto ni lo detenta una sola persona, es una disputa permanente. No, lo que sí estaba interesante, lo que sostenía, era que en realidad el poder no es una propiedad, sino es un ejercicio, ¿no? El poder no se detenta, sino se ejerce. Claro. Es una... No se tiene, sino que se ejerce, y por eso es una disputa permanente. En realidad, el poder es una relación social, más que una cuestión de título, ¿no? Tiene que ver con las relaciones sociales entre los individuos. Y acá volvió... Vení, Carlos. Lo encontramos, se había ido, lo encontraron dando vueltas por el barrio. Así que ha vuelto. ¿Cómo andás, Carlos? Vení, sumate nomás. Bueno, buenas tardes. Bien, acá visitándolos y colaborando en lo que se pueda. Bueno, Carlos, como siempre, un amigo de la casa, siempre nos pasa a visitar. ¿Fueron las elecciones en el consulado? Sí, así es. Hubo la elección del Consejo de Consulta del Consulado General de Perú en Buenos Aires, pero lamentablemente no se llegó al mínimo requerido de votantes. Otra vez no se llegó. Sí, claro. Votaron 111 peruanos. ¿Y cuánto hacía falta? 936 votantes. Bueno, es necesario... Después está entrar la idea de que la comunidad peruana se movilice para eso, ¿no? Para que vaya a votar para... Sí, es difícil... Pero bueno, hay que ponerle ahínco, hay que ponerle fuerza, ¿no? Porque, bueno, es un organismo que existe por ley y que debe trabajar, ¿no? Lamentablemente, si no está, no va a poderse trabajar coordinadamente con el consulado. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, también quería aprovechar para informarte que fueron las elecciones regionales y municipales en Perú. Fueron las elecciones para elegir presidentes regionales, que es el símil al cargo de gobernador, municipios provinciales, que es la cabecera de provincia, lo que serían departamentos acá, la cabecera de provincia, y municipios distritales, que son ya la circunscripción más pequeña. Uh-huh. Bueno, todo eso se ha renovado. En términos generales, ¿quién fue el ganador, digamos? Lamentablemente no hay un sector político, lamentablemente ha ganado, cuesta un poco, da hasta un poco de vergüenza decirlo, pero ha ganado la corrupción, ¿no? Ha ganado la corrupción. Es, bueno, en la ciudad de Lima, por ejemplo, ha ganado Luis Castañeda Locio, que fue alcalde ya y que estuvo fuertemente cuestionado. Perdió la alcaldesa que iba a la reelección, Susana Villarán, que es una alcaldesa de centro izquierda. Y bueno, hay resultados parciales. En Perú existen muchos movimientos regionales. Las elecciones municipales y regionales, valga la redundancia, es una oportunidad para que muchos caciques locales ejerciten su poder. Afiancen su poder a través de las elecciones. Así es. Y se presentan usualmente como movimientos regionales, movimientos locales, ¿no? Movimientos sui generis surgidos solo para la elección, ¿no? Bueno, eso es lo que ha sucedido. Estábamos tratando de hacer un contacto telefónico, pero lamentablemente no se ha podido. Vamos a continuar intentándolo, bueno, en todo caso. Sí, estaría bueno. Bueno, igual vos habías dicho para fin de año ya te vas para Perú, ¿no? No, viajo la próxima semana. Ah, ¿la próxima semana? La próxima semana. Listo, para hacer algún contacto ahí, para tener un contacto más asiduo, ¿no? Así es, si podemos encontrar a alguien. Vuelvo antes de noviembre. Bien. Bueno, está bien. Bueno, me imagino que vas a traer algunos datos ya de allá, un poco más empapado en la realidad, ¿no? Así es. Está bien. Pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos con Perú, si te parece. Sí. Estaría bueno. Nuestra vieja idea de poder tener algún contacto en cada país y poder de vez en cuando tener la noticia de ahí, ¿no? De primera mano, por decirlo de alguna manera. Bueno, gracias, Carlos, gracias por el dato. Acá también pasa, ¿no? En las provincias, el surgimiento de partidos políticos provinciales, de señores feudales, de familia, que se... Sí, en toda América Latina pasa. Sí. Señores feudales, entre comillas, porque el feudalismo no existe más. No, desde ya, es una metáfora. Era como decía acá el compañero, nuestro compañero de Salta, Leo Juárez, que decía, en realidad le llaman feudalismo porque no le quieren sacar, digamos, la parte más anómala del capitalismo, digamos. En realidad es capitalismo. No, desde ya. Pero entonces como que te lo ponen en una posición como que a esas regiones le falta introducir el avance del capitalismo porque se quedaron en el feudalismo. En realidad es un eufemismo. Historiográficamente es un error decirlo así, pero bueno, es como una suerte de comparación de decir que son los dueños de todo, que el Estado es personalista, sí, patrimonialista, clientelar, bueno, que manejan todo, las empresas, la parte estatal, todo. Hay una conjunción de cosas. Que, o sea, ahí no guardan el decoro, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, en las provincias... No, lo que se ve es esto, ¿no? El poder son todos dueños de todo y siempre son amigos, es toda la familia. Claro, y esto que hablábamos hace un rato, ¿no? El poder fáctico por encima de las instituciones. Se utiliza estos términos como si fueran precapitalistas porque tienen una práctica que excede o que violenta las propias instituciones del capitalismo liberal, democrático. Claro, no encubren el poder y lo hacen así muy burdamente, no está encubierto con representantes del pueblo, entre comillas, ¿no? Que todos votan libremente y son todos contentos y nos agarramos de las manos y vamos corriendo por las praderas. Claro, no, en esos casos ahí no hace ni falta votar ni nada porque este tipo de caudillos, si se quiere, del interior y demás, y estas familias que se enseñorean en que se atornillan a los sillones de las gobernaciones provinciales. Ellos además sostienen que ellos son los representantes del carácter provincial, ¿no es cierto? Que ellos se muestran. Vos lo ves a Rodríguez A, que la familia de los Rodríguez A viene gobernando desde la existencia misma de la provincia, y lo ves y él es como él es el arquetipo de sus comprovincianos, ¿no? Claro, él, la figura de él es la figura de la provincia, es como un nepotismo. Él y la provincia son una cosa, una claro. sola cosa. Era como era igual a los Sadi antes del caso de Soledad, claro, de la chica que mataron ahí en Catamarca. Sí, o sea, parece una que guarda una cierta tradición desde la Revolución de Mayo y el final del virreinato en el Río de la Plata, donde los poderes regionales surgieron con caudillos fuertes, rebelándose al centrismo de Buenos Aires, pero ahora digamos que conservan solamente el poder fuerte de estos señores caudillos, y no se oponen al poder de Buenos Aires, más que nada transan y se conectan a este sistema capitalista de esa forma, digamos. No, pero desde ya, aparte que se plantean como hombres fuertes, ¿no? Como caudillos representantes del colectivo popular de sus provincias y no sé qué, no dejan de ser terratenientes, esclavistas en muchos de los casos, uh-huh, respecto a la peonada que tienen en las haciendas, y además tristes representantes del imperio de turno en su momento, no dejaban de ser los más, aún caudillos federales, más nacionalistas y demás, no dejaban de estar a la pesca de poder transar a través del puerto de Buenos Aires, de donde sea, con el imperio británico, no había una búsqueda. No, sí, el tema del nacionalismo es... digamos, es una pantalla, es nada más que la banderita, la simbología, esta tradición, este tradicionalismo, ¿no? Esta construcción de la tradición argentina, que como nos vinieron enseñando por lo menos a nosotros, del gauchito bueno, viste, y la boleadora, y el folclore, y manso, viste, donde hay grandes próceres que hicieron la patria. Como si un hombre pudiese hacer una patria, bastante ilógico. Y nada más, después todo lo demás, queda nada más en eso, en la simbología vacía y vaciada de todo contenido popular. Claro, en otra de las cuestiones que nosotros veníamos viendo respecto a temas que de trascendencia internacional y nacional que no habíamos tocado todavía y que se enlaza con esto de la simbología vacía y el chamuyo, es el fallo que tuvo Griesa, que creo que no lo habíamos planteado nunca todavía, el fallo de Griesa, de desacato al Estado Nacional, por no adecuarse, digamos, a las formas de pago que se habían planteado en los primeros fallos. Nosotros, cuando uno observa cómo se le dio trato a la noticia de tantos, ya sea para plantear de que lo que hace Griesa y la institucionalidad norteamericana está bien y hay que pagarle para no tener para no aislarse del mundo, todavía se sigue con esos planteos. Uno escucha lo escucha a Eduardo Liberti, por ejemplo, en Marca de Radio, y lo que tiene muy divertido el programa, que hacen como un bloque donde pasan todos los llamados que le hace la gente indignada con el programa, y vos ves hay gente que llama gritando, peleemos no con Estados Unidos, así nos aislamos del mundo, después que nos queda, vamos a terminar como en Cuba, ¿no? Tienen ese criterio, ya sea desde esa óptica de que hay que obedecer los mandatos de los magistrados norteamericanos, o ya sea desde la óptica que defienden al equipo argentino que envía al gobierno y que supuestamente se enfrenta con Griesa y se pelea con Griesa, y que es absurdo. Hay un falso absurdo construido, el absurdo de que el juez municipal no le puede imponer, ¿cómo un juez municipal le va a imponer a un Estado Nacional una medida de desacato? Que el propio Zaffaroni fue muy claro cuando dice, lo llaman, hace una entrevista telefónica, lo llaman a Zaffaroni, y Zaffaroni muy claro dice, el desacato es un invento que yo no sé qué es. Un juez de la nación, ¿no? O sea, la medida no tiene fundamento ni siquiera técnico. O sea, el desacato es un invento, así se titula la nota en Página 12, el desacato es un invento. Y el tipo dice, el desacato es un invento que yo no sé qué es, dice Zaffaroni. Entonces, pero hay un falso absurdo construido, porque antes de preguntarse si es absurdo, si un juez municipal, como es, o sea, un juez pigmeo, yo me acuerdo cuando Mariano Grondona dijo un juez pigmeo para referirse a Garzón, porque Garzón, un juez de español, estaba participando en juicios contra los represores de la última dictadura militar argentina, estaba participando. Entonces decía, ¿cómo puede ser que un juez pigmeo, como diciendo que un juez chiquitito, ¿no?, incompetente, uh-huh, en cuestiones internacionales, venga a intrometer, como una violación de la soberanía, sí. ¿No? Venga a intrometerse, como esos son genocidas, pero son nuestros genocidas, faltaba que es un problema nuestro. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez pigmeo, decía él, venga a intrometerse en los asuntos? Esto parece, es como lo mismo, un juez pigmeo que es Griesa, que le impone al Estado Nacional. Pero eso es un falso absurdo, porque antes de preguntarse eso, cabría decirse realmente cómo puede ser que el Estado Nacional está aceptando el litigio de un Estado que es un ente que, muy en teoría, representa los intereses soberanos de un pueblo, es la herramienta de los intereses soberanos, son los delegados del poder popular ante la corporación. ¿Cómo puede ser que el Estado ya admita o admita dentro de la lógica de la política que el Estado esté en litigio con un grupo de privados, porque los fondos buitres no son más que un grupo de tipos que tienen plata y nada más, y ni siquiera, o sea, ¿cuál es la lógica? Si el fallo de Grisa es ilógico, que hay que asumir como lógico que nosotros tenemos que ir a negociar una deuda de plata que nunca vimos, porque nunca se vio en una sola inversión esa guita, la pidió un gobierno ilegítimo, o sea, un gobierno que nunca, porque nadie votó, adquirió una deuda de plata que nunca vimos, y ahí tenemos que ir a negociar a ver cómo se la pagamos, si toda o parte, a alguien que tampoco la prestó. Porque él le compró compró los bonos de deuda. Ya si vos partís de ahí, después no te quejes de los absurdos, ¿no? Eso es tan absurdo como el capitalismo mismo, ¿no es cierto? Un grupo de privados propietarios de lo público. Está bien. Da para mucho. Habría que analizar el tema de la deuda. Es bastante complejo, y por lo general las veces que entrevistamos a economistas acá dijeron, analizar el tema de la deuda es un quilombo, más o menos, en palabras más, palabras menos, así que bueno, habría que entrarnos un poquito en ese tema. Vamos a un tema, así nos metemos de lleno en el tema docente, lo que pasó acá en el partido de Tigre. El tema es de un grupo que se llama Radio Rebelde Sound System, La Muerte Final. Venimos corriendo, venimos huyendo de tu gobierno. continuar ya en la recta final del programa. Ahí estamos al aire con Belén para hablar del tema docente acá en Tigre, ¿no es cierto? Sí, Belén, ¿nos escuchás? Hola, sí, Eduardo. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Belén, habíamos quedado, estuvimos charlando en los otros programas sobre la cuestión de la educación. Habíamos quedado sobre otra gran parte de la comunidad educativa, que son los alumnos, ¿no? ¿Cómo los alumnos se incorporan a esta nueva realidad, a este nuevo sistema educativo? Y yo te quería preguntar, ¿existe una, a ver, en la educación, en los docentes, introducir una visión crítica hacia la realidad, o es solamente bajar contenidos y punto? Y lo que pasa es que no podemos hablar de todos los docentes de la misma forma, pero sí, o sea, hay nuevos movimientos en los que sí se intenta tratar de tener un poco en cuenta lo que es el contexto y no quedarse lo que en la institución misma, ¿no? Sí, pero yo te digo, el propio plan, el propio sistema educativo, ¿tiende a eso o no tiende a eso? Y el propio sistema educativo en general no tiende, tiende a tener en cuenta la realidad. O sea, si uno se fija en lo que son los planes de estudio y demás, puede encontrarlo. Pero de ahí a que se lleve a la práctica es algo completamente diferente. Y digamos, y desde la propia educación del docente mismo, digo, del que está... ¿Cómo? Frente... ¿Cómo? No te escuché. Desde la propia educación y la formación del propio docente, sea en magisterio, profesorados, etcétera, ¿existe esta idea de ir hacia una visión más profunda de la realidad, de crítica hacia la realidad, o tampoco? Mira, yo no hice el profesorado en sí, yo soy psicóloga, pero o sea, digamos, si uno se pone a pensar en lo que es el fin mismo de la educación, que es la generación de ciudadanos con pensamiento crítico y demás, claramente sí tendría que tenerlo en cuenta. Pero, o sea, quizás hay veces que se concentra más en la cuestión de cómo de cómo se hacen los contenidos, cómo se bajan los contenidos y demás, ¿no? Pero pero sí, o sea, es imposible pensar a la educación sin lo que es el contexto social también, sobre todo cuando hablamos de educación pública y demás, ¿no? Hola, Belén, Rosario te habla. Hola, Rosario. Tuvimos nos contaron que tuvieron un incidente, un padre y un profesor. ¿Nos puedes contar un poco y explayarte en lo que fue el problema? Mira, por lo que tengo entendido, esto pasó en Tigre, sí. Que hubo dos casos en realidad, uno de un profesor y otro de una maestra jardinera. Exactamente qué fue lo que pasó y cómo pasó, no lo sé. Lo que pude ver es que el conflicto fue porque aparentemente el profesor le había gritado a la hija de este señor y sin mediar palabra apareció en la escuela el padre y agarró trompadas al profesor. ¿Y hubo alguna, se elevó alguna queja o algo así como para ver qué se podía hacer ante esta problemática de abayazamiento desde los padres hacia los profesores? Lo que se hizo a nivel municipal fue hacer una movilización. Se hizo una movilización el lunes pasado con la colaboración con la adhesión, digamos, de no solo de Tigre, sino de San Fernando y de municipios aledaños, digamos. Y Belén, estos son hechos puntuales de violencia, digamos, violencia extrema, ¿no? Que de vez en cuando se van viendo. Uh-huh. ¿Estos son casos excepcionales o vos que sos, estás dentro de un aula y estás con los chicos, digamos, la violencia ahí se ve también? ¿Hay ciertas cuestiones violentas en las relaciones entre alumnos y docentes o son estos casos excepcionales que se dan de vez en cuando? Es que, a ver, estos casos podría llegar a decir que son, como dijiste vos recién, que son casos extremos, pero la violencia dentro de las instituciones se vive se vive prácticamente todos los días, no llegan a semejantes niveles, pero sí hay violencia, y no solamente del estudiante hacia el profesor, sino también del profesor hacia el estudiante, uh-huh. de la misma institución hacia los profesores y demás. O sea, es un sistema que es bastante, bastante complejo, digamos. O sea, tenemos por un lado la violencia de un profesor hacia un estudiante, que es de 4 horas que tiene de clases, de repente tenga solamente 2, y en esas 2 horas se tiene que quedar en la escuela, entonces eso también es una forma de violencia. Después tenés violencia entre compañeros y falta de herramientas como para trabajar y demás, que también se puede considerar violencia, ¿no? Depende de cómo concibamos lo que es violencia. Uh-huh. O sea, no necesariamente violencia es un golpe. No, por eso te digo, también es violencia verbal, hay violencia en las relaciones mismas, ¿no? Uh-huh. Sí, es que hay cosas que sí se viven todos los días, la violencia entre los mismos compañeros, algunos o la gran mayoría que hoy por hoy optan por ir con algún cuchillo o algo a la escuela para defenderse, y después también mismo de los profesores hacia los estudiantes. O sea, es bastante, bastante complejo hablar de la violencia dentro de lo que es la institución escolar, porque viene, digamos, viene de todos lados, no es ni horizontal ni vertical, sino que viene de todos lados. Y estas, así a grandes rasgos y viendo que la violencia se da desde todos los espacios, quizás desde los profesores hacia los alumnos, de los alumnos a los profesores y de los padres a los profesores, ¿se han incrementado o es algo que existió siempre y ahora tiene más difusión, digamos? Y es complicado. Lo que pasa es que también hay que ver, digamos, el caso por caso. No, es medio complicado decir que hubo siempre violencia desde los padres hacia los profesores y demás. Pero sí, últimamente se están viendo cada vez más casos. También tiene que ver con que estamos en una sociedad que cada vez el recurso más fácil es la violencia, ¿no? Tiene que ver con el contexto también. Uno prende la tele y escucha violencia, está uh-huh. en la calle y hay violencia, entonces esas cosas se van reproduciendo en todos los ámbitos. Uh-huh. Belén, nosotros recién estuvimos hablando, bueno, de los medios, las nuevas formas de acceder a la información, que nosotros veíamos que información no implica mayor conocimiento o mayor cultura. Y decíamos, bueno, los chicos, ¿cómo acceden a esta herramienta que es Internet, los medios de comunicación? ¿La saben usar? ¿No la saben usar? ¿La utilizan o directamente no la utilizan? ¿Cómo están asimilando esto? ¿El tema de Internet y demás me estás preguntando? Claro. ¿Si utilizan la herramienta de Internet para enriquecer el conocimiento? Y lo que pasa es que es complicado. Yo igual trabajo con cuartos años. Y los cuartos años, por ejemplo, todavía no tienen la netbook y demás. Entonces como que se hace un poco más complicado utilizarla per se, la tecnología. Mm. Porque al no tener la herramienta, pero hay veces que sí la utilizan en con los celulares, por ejemplo. Hay veces que se hace hacer actividades y la información que se requiere quizás no está en el libro que hay en la biblioteca y quizás buscan a través de los celulares y lo utilizan como un complemento, porque en definitiva es necesario también, ¿no? Uh-huh. Tener en cuenta que estamos en un mundo de tecnología y no utilizarla es como... Sí, sí, por eso. No tener en cuenta el contexto, digamos. Claro, justamente. Y digamos... ¿Cómo ves al alumnado, tu experiencia? ¿Lo ves con ambición con respecto a los conocimientos? ¿Los ves como pasivos ante lo que vos le das como contenido de tu materia? ¿Tienen incentivos? ¿Van incentivados hacia el colegio? En general, ¿cómo estás viendo esas cosas? Y que vayan incentivados es un poco complicado, por esto que te digo, que pasa que hay muchas horas libres y demás, y eso es como algo que los expulsa también de la institución. Y depende también de las temáticas, depende también de la materia y también depende del profesor de cómo da la materia. O sea, yo, por ejemplo, tengo salud y adolescencia, que generalmente se habla de adicciones, de prevención de enfermedades de transmisión sexual y demás, que es un poco que quizás ellos lo toman con mucha mayor curiosidad, que porque es algo que viven día a día, ¿no? Te hacen la pregunta de la pastillita del día después o la pastilla anticonceptiva o me pasó esto con mi novio, ¿qué es lo que hago? ¿No? Quizás por ahí es un poco más fácil la temática y que les llama más la atención a ellos porque es algo que viven día a día. Pero después sí, hay otras asignaturas que quizás se hacen un poco más tedioso y hasta ellos mismos te dicen, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Pero es como todo, hay que encontrarle la vuelta. Claro. Está en la capacidad del docente para que los chicos se estimulen con el tema que están dando. Es que sí, es que es un ida y vuelta. O sea, las cosas se construyen conjuntamente y los conocimientos que tiene un chico de afuera de la institución también sirve como para prender la lamparita, digamos, o aunque tenga ganas de saber de qué se trata lo que se está hablando. ¿No? Tratar de bajar, aunque sea un poco a la realidad, lo que uno está viendo. Y vos que te dedicás al tema adolescente y, bueno, obviamente el tema de la sexualidad, ¿los chicos son propensos a hablar el tema? ¿Hay algunos tabú, algunas restricciones? ¿O digamos ya están, por decir, generacionalmente a otro nivel para poder tratar ese tema? No, por lo general al contrario, son como muy abiertos. Si bien no voy a negar que en algunas cuestiones sienten pudor y demás, pero por lo general suelen plantear con mucha facilidad cuáles son los problemas, ¿no? De decir, bueno, estoy con mi novio y me pasó esto y entonces no supe qué hacer. Y quizás en ese sentido lo que sí noto es que hay un nivel grande de desinformación, sobre todo con la materia de salud y adolescencia, que es algo que también hablo con mis alumnos, que siento que es una materia que llega tarde, porque están con chicos de 16 años que hoy por hoy se empiezan a iniciar sexualmente un poco antes. Entonces hay veces que uno empieza el año y quizás hay en el curso alguna chica embarazada que tiene que dejar de ir a la escuela y demás. Entonces es como que hay un gran nivel de desinformación y con mucha necesidad, que ellos te lo manifiestan muy abiertamente, que necesitan saber que cuáles son las opciones y demás. Sí. O sea, todavía falta. Bueno, uno se piensa, claro, hay pocas campañas o duran muy poco las campañas de concientización de embarazo prematuro, de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y también una de las cosas que pasa no solamente en relación a campañas, sino en relación, por ejemplo, a métodos anticonceptivos y demás. Una de las primeras preguntas que te hacen es ¿cuánto sale la pastilla anticonceptiva? Y tener que explicarle que en la salita de barrio se la pueden dar gratis, ¿no? Esta cuestión de, bueno, tenés una ley que te dice que el Estado te tiene que proveer de esto, ¿no? Hasta lo más ínfimo, que supuestamente es algo que sí deberíamos saber todos, no se sabe, entonces es muy necesario remarcar eso. ¿No? ¿Tenés una salita en el barrio? Bueno, anda a la salita de tu barrio, que ahí te van a dar preservativos gratis, te van a atender, te van a recomendar lo mejor que es para vos. ¿No? Estás haciendo una suerte también de medicina preventiva, ¿no? Porque estás preveniendo enfermedades que muy complicadas también para los chicos que están desinformados, porque uno también se piensa en este siglo, tener que explicar el tema de qué utilizar. Uno supondría que ya estamos, digamos, ya tenemos experiencia con todos estos años que hemos pasado, desde la dictadura hasta ahora. Y a eso nos referíamos también cuando hablábamos de la utilización de la internet para informarse también. esto de que los chicos tienen que esperar a que su profesora toque el tema en clase o no, en vez de ir a buscar y a decidir, bueno, yo tengo que saber esto, entonces voy y lo busco con estas herramientas que tengo a la mano. Claro. Y bueno, es parte también del desconocimiento, porque uno al desconocer tampoco va a profundizar en el tema. Uh-huh. Es que sí, por eso, o sea, uno se hace en la medida que practica, ¿no? Una de las cuestiones que pasaba en un aula es justamente esto, ¿no? De una de las chicas que había tenido un problema de salud y decir, bueno, hay que llegar hasta el límite para empezar a prevenirse, y la respuesta fue sí. Y bueno, no tenemos que llegar al límite, es necesario que no se llegue a ese límite. Claro. Por eso también, o sea, el fin de la materia salud y adolescencia es ese también, un poco la prevención, pero llega tarde, ese es el punto, porque la iniciación sexual y demás últimamente empieza cada vez más temprano. Uh-huh. Pero sí, es una materia bastante interesante que a los chicos por lo general les suele llamar bastante la atención. Claro, claro. Bueno, Belén, interesante la charla. Te agradecemos la comunicación, te agradecemos estos datos que nos has pasado y bueno, seguimos en contacto cuando haya alguna noticia con respecto a la educación. ¿Te parece? Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Bueno, sí, es un tema complicado, aparte, digo, últimamente ella me estaba hablando y yo digo, hay pocas estadísticas con respecto a esto, ¿no? No solamente a la violencia en las escuelas, no solamente a analizar la violencia, no solamente como la agresión física, sino lo que ahora se llama bullying, bueno, etcétera, etcétera, que es un reflejo también de la sociedad, obviamente, no es una cosa aislada, y también el otro tema, la desinformación, que también hace a la violencia, la desinformación de una chica que se enferma por no entender o no conocer que existen medios anticonceptivos, o quedan embarazadas por desconocer, eso también, desconocer. También eso es pasa violencia. Porque hay muchos negocios alrededor de eso. Yo creo que uno del que el primero que me viene a la cabeza es el aborto ilegal, por ejemplo. Sí, pero hay muchos negocios pero el aborto ilegal de última es una consecuencia de toda la desinformación, digamos, porque digamos si fuese así las empresas que producen pastillas y anticonceptivos tendrían que estar constantemente haciendo campaña. Acá yo creo que tiene que ver con la propia educación misma, ¿no? Hacia qué apunta. Digamos, nuestra generación pasó de negar totalmente eso, de que eso no existía, a empezar a tocarlo de manera muy superficial. No, superficial y te diría prejuiciosa. Uh-huh. Y ahora, bueno, por lo menos hay una por lo menos de parte de los docentes o de parte del Estado hay una charla más abierta, pero digo, todavía falta mucho para lograr que cada los chicos tomen conciencia y sobre todo, como dijo Belén, que sea cada vez más prematuro las relaciones sexuales también, ¿no? Igual eso es un problema de que la educación se tiene que ir amoldando a las coyunturas. Uh-huh. No podemos restringir tampoco adolescentes o qué sé yo, porque tiene que ser a determinada edad, tiene que tener educación sexual en el colegio o la materia esta salud de adolescencia. Tiene que ser al revés. La educación se tiene que ir moldeando a partir de los procesos que van ocurriendo. Uh-huh. Esto de que Belén decía de que llega tarde es algo que hay que cambiar para que no llegue tarde justamente, claro, a la materia. Claro, habría que ver la cuestión del adolescente. ¿En qué momento se considera adolescente? Y si implica ese momento de considerar adolescente a un niño, es el momento en que también está en capacidad de tener relaciones sexuales, o que despierta la vida sexual. Digamos. Y aparte, digamos que no es una masa homogénea. A ver, no todos los niños maduran al mismo tiempo. Uh-huh. Cada uno tiene su proceso madurativo, entonces hay que contemplar la mayoría de los casos. También tiene que ver el entorno, ¿no? Para eso, para que incentive o no hacia esa maduración. Sí, yo creo que fundamentalmente parte de una maduración que tiene que tener el, en cuanto al tema de la adolescencia y el tratamiento de las cuestiones sexuales, una maduración muy profunda, muy fuerte, un cambio cultural muy radical de parte del sector adulto, ¿no es cierto? Uh-huh. Si el adulto sigue planteándose la sexualidad y el tema de la salud vinculada a la sexualidad con los prejuicios y las barbaridades que se siguen escuchando y cuestiones, se sigue viendo a Monseñor Agüer, arzobispo de La Plata, saliendo en televisión diciendo que la castidad es una... ¿Eso es socialmente aceptado? Sí, sí. Si yo salgo a decir que está bien que los pibes tengan relaciones sexuales a los 12 años, eso voy a ser un animal, y si sale Monseñor Agüer diciendo que está bien que un ser humano no tenga relaciones sexuales nunca en su vida, que eso es una virtud de temple y de autovaloración, de autoestima, un delirio, una cosa que va en contra de todo, si esos siguen siendo los parámetros de lo moralmente elevado, y eso no es cuestionado como una barbarie antihumana, ¿no es cierto? Eso tiene que ser, eso tiene que ser condenado con toda la fuerza de la moral social humana, porque eso es nocivo, es dañino, es complejo, todos somos Monseñor Agüer, pero todos igual, tenemos un poquito, ¿no? Igual, por suerte, estos tipos ya no son el aparato ideológico del Estado que marcaban las pautas culturales. No, o sea, no, ya, el Estado les paga está, igual. Sí, claro. Sí, igual pero está igual, relegado un poco. Porque, pero igual, el tema del aborto llevado como proyecto... está frenado por eso. Está totalmente frenado. Entonces, ¿quién es un cura para opinar si el aborto tiene que ser legal o no? Todos podemos opinar, pero ¿por qué la opinión de la Iglesia frena eso y la nuestra... Es más fuerte que la nuestra. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso es una de las cosas. Y otra de las cosas también es... el desconocimiento y pensar, bueno, la primera relación sexual la mujer no puede quedar embarazada. Pero eso también pasa. O todavía seguir sosteniendo que no sé, que el SIDA se lo contagia nada más que los homosexuales. Claro. Bueno, pero esos tabúes son llevados por estos sectores de la Iglesia. Esos tabúes son parte también de una concepción de moralidad. Sí, yo creo que ahí falta la ciencia, tanto en la parte de la moralina ortodoxa de la Iglesia como de el desconocimiento de las cuestiones sexuales y de salud. Falta la ciencia metida ahí. Uh-huh. Ahí, esto es lo que falta, o sea, la ciencia diciendo, bueno, esto es cierto y eso vos podés tener la relación que quieras, si te cuidás vas a evitar esto y esto. Después que cada uno, de acuerdo a su concepción religiosa y valor y sarasasasa, actúe, ahí es una cosa, pero si no tenés los instrumentos, si no te metes de lleno a eso, estás sonado. Claro, bueno, por eso digo, tiene que ser el tema de la de hacerlo un tema prohibido, de ponerle un velo de oscurantismo, tiene que ser socialmente condenado porque conlleva digamos, condiciona la vida social, sobre todo de los jóvenes, y es la transmisión que los adultos hacen de todas sus taras y sus traumas hacia los jóvenes, pero no necesariamente tiene que ser absolutamente explícito, así como decíamos. Que salga a Monseñor Agüer no le da pelota a nadie, pero igualmente nosotros tenemos un grado de prejuicio inserto en nuestro inconsciente colectivo que es alimentado y desarrollado, y como digo, además de que lo gracioso de todo esto es que a mí no me satisface pensar que Agüer no le da pelota a nadie, porque es el hogar para el Estado, entonces no. eso tampoco genera indignación, obvio. ¿Viste? Sí, obvio, no. El Estado que somos nosotros, ¿no? Sí, el tema, bueno, y también esto da para otra charla con respecto al Código Civil y el rol de la Iglesia dentro del nuevo código este, claro, ¿no? Que la verdad que es un retroceso también dentro de lo que se llama este proyecto nacional. Pero popular. Hay cosas de lo obvio que hay que empezar a discutirlas, pero urgentemente, son deudas históricas, pero, o sea, que a mí que un ateo, yo que soy ateo tengo que garpar con mis impuestos a mantener la Iglesia Católica, eso me parece mal, pero me parece peor inclusive que otros que profesan otras religiones, que además que tienen que garpar la suya, es claro, decir, un judío musulmán tiene que garpar la católica también, eso es peor, pero en serio. Bueno, la Iglesia en ese sentido también... Y este desconocimiento se, digamos, retroalimentan. Porque por un lado la Iglesia te dice, no podés usar preservativo, hasta te decía, no sé ahora, viste, porque se van ayornando, dice, no, el preservativo no, la relación, los más ortodoxos, la relación es para tener hijo, nada más. Y por el otro lado, te niega toda la educación sexual, frenan la educación sexual, y están en contra del aborto. Entonces eso hace un caldo de cultivo también a que se vaya al desconocimiento, ocultar, a ocultar, a tirar todo abajo de la alfombra y que no se sepa nada. Aparte, muchos colegios católicos tienen salud de adolescencia y la verdad es que deja mucho que desear también. O sea, no es la misma la salud de adolescencia que puedas tener en un colegio público o una escuela pública que la que tengas en un colegio que es católico. O sea, debería de poder liberarse la ciencia de toda la moralina católica que, bueno, que aparte atrasa. Yo me acuerdo que cuando a fines de la década del 80 empezó lo que se llama la epidemia del SIDA, del HIV, vino cargada de un sesgo religioso condenatorio terrible. O sea, primero eran los homosexuales. Después era un castigo por... Un castigo divino. Un castigo por tu falta de conducta sexual. O sea, estuvo cargada con todo eso. Y obviamente una condena social que vos decís, bueno, no sé, si tenías cáncer lo podías decir. Ahora si tenés SIDA, viste, no lo digas porque está en la mano. Hay sí, que no decir... conseguían trabajo. Claro. Obviamente. La familia, bueno, la verdad que... los que padecieron esa enfermedad durante décadas, la verdad que fueron una situación terrible por la que vivieron. Digo, hoy en día, para llegar a una conclusión, ya que estamos en terminando el programa, hoy en día el Estado da gratis a aquellos que son portadores del HIV, da gratis todos los cócteles de las drogas para frenar el avance del virus, para tenerlo en letargo y vivir décadas enteras sin tener enfermedad. Te lo da gratis, esto se puede consultar en cualquier hospital, si no, se pueden ir hasta al Muñiz, que es el hospital especializado en enfermedades infecciosas. Lo digo porque mi mujer trabajó ahí muchos años y es gratis, y son los cócteles y son las pastillas de última generación, no es que te dan cualquier cosa. O sea, te están dando la avanzada con respecto a eso. Y obviamente es fundamental que los pibes que o la gente que tuvo relaciones y está en duda, que se haga el estudio, porque esto frena el avance de la enfermedad hacia otra persona y ayuda a combatir su propia enfermedad desde una vez que sabes que la también tenés. Es gratis y privado. Claro, y que también es gratis, en cualquier hospital te lo hacen y es una pavada. Aparte, o sea, es importante resaltar eso que dice ella, es reservado la identidad, bueno, no van a andar publicando acá, le damos al enfermo. Claro, como ya conoce estas cosas, dice, bueno, ya a esta altura se sabe, pero no se sabe. Es totalmente privado, los medicamentos son gratis, se preserva la identidad de la persona, y reitero, estamos en el 2014, ya científicamente y médicamente, la enfermedad no es lo mismo hoy que hace 20 años atrás. La medicina evoluciona, y ya una persona que tiene la enfermedad no... la puede tener, pero no puede estar enfermo, digamos, no puede desarrollar la enfermedad. La puede portar, pero no enfermarse y vivir con una buena calidad de vida muchísimas décadas. Así que hay que resaltarlo y hay que sacar prejuicios de por medio, ¿no? Porque uno cuando se enferma no es culpable, se enferma porque lamentablemente se enfermó por desconocimiento, por casualidad, por un montón de factores, y no, en realidad es una persona, es una víctima y no un culpable. Más tabú debería ser los que nos podemos enfermar por tabaquismo. Claro. Sabemos perfectamente a lo que nos estamos exponiendo todos los días. Claro. Bueno, pero en cuestión de la sexualidad y enfermedades sexuales, en la sociedad todavía se percibe un tabú terrible. Terrible. Y qué sé yo, hoy una persona, hace 100 años que se cura la sífilis, pero una persona que tiene sífilis ya es un condenado por más que se cure. Claro. ¿Entendés? Trasciende la medicina, trasciende la enfermedad y tiene que ver con los prejuicios sociales. Bueno, hemos llegado al final del programa. No. Sí, una última cuestión, sí. Antes de cerrar, mañana son las elecciones en Bolivia. Ah, cierto. Y tenemos a la posible reelección de Evo Morales. Ojalá, por lo menos yo, desde lo personal, deseo que Evo Morales y Álvaro García Linera sean reelectos en el cargo de presidente. Sí. Y que ojalá que la comunidad de los compañeros bolivianos se movilice a efectuar su voto masivo en apoyo a este gobierno que ha puesto por primera vez en la identidad de ese pueblo tan luchador y tan abnegado durante tantos siglos contra todos los imperios, le ha puesto un brillo de dignidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, lo estamos viendo el sábado que viene, si nos juega Tigre. Esperemos que nos juegue Tigre, así podemos hacer el programa tranquilo. No juegue sábado, que claro, juegue. Si no, le decimos que lo pase para otro horario. Claro. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Buenas tardes.